9:23, tramo final de Periodismo Turno mañana, y aprovechamos estos minutos para charlar con Darío Casado, el ex diputado provincial y ex intendente de Realicó. Darío, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan, buen día. ¿Cómo están? Buen día, muy bien. Darío, finalmente, ¿en qué quedó la candidatura suya en las PASO? Bueno, finalmente desistí porque, bueno, como ustedes saben, mi lista fue impugnada por dos o tres motivos formales, pero que en definitiva pesan en esto porque hay que cumplir con determinada normativa. Bueno, y finalmente íbamos a hacer un pedido de reconsideración al propio Tribunal de la Alianza, porque entendíamos que había cosas que deberían ser reconsideradas, pero finalmente por una decisión política mía desistí, porque bueno, la verdad que básicamente estábamos en una situación de una gran tensión, con muchas discusiones, y me pareció que no valía la pena continuar generando una grieta dentro del partido. Cuando usted dice discusiones ahí, que lo llamaban para que no la presente la lista, le pedían eso, desde la conducción, digo. No, no es que me llamaban, sino que, por ejemplo, yo buscaba avales, por ejemplo, en distintas localidades, y la gente que estaba conmigo, que estaba haciéndolo, tenía presiones de todo tipo. O sea, había una intención de forzar que yo no me presentara a través de una presión a la gente que adhería a mí, ¿no es cierto? Entonces, eso va generando discusiones y grietas y enfrentamientos que me pareció que no conducían a nada, ¿no? ¿Y cómo queda su relación con los dirigentes? Digo, ¿pudo hablarlo con esto, con el presidente del partido, con Colo McAllister, que es el máximo referente? ¿Pudo pedirle explicaciones de por qué pasó esto? No, yo estuve el sábado a la noche, a la tardecita con él. Bueno, cada uno sostenía su posición, yo la mía, cada uno su posición. No, la relación está mal, dentro de una relación de respeto, ¿no? Hacia cada uno, yo reconozco en él como el líder del espacio, pero también le hacía referencia que no permitía la disidencia, ¿no? Entonces, bueno, eso sigue así, no cambió. Hay una concentración de las decisiones en una sola persona, con los aciertos y los errores que esa persona comete, ejecuta, digamos, al hacerlo, y yo no estoy de acuerdo con esa forma. Yo entiendo que el partido, en lugar de frenar la participación de las personas, debería facilitarla, en un ámbito de transparencia, de respeto, de pluralidad, de institucionalidad, y el partido se ha convertido hace un tiempo en una escribanía que solamente escucha una voz, y yo no estoy de acuerdo, y no voy a estar tampoco, ¿no? Pero bueno, ya había corrido mucha agua bajo el puente y decidí que ya no daba para más la situación. Darío, yo lo escucho decir esto de una escribanía y me hace acordar a palabras que los dirigentes del PRO, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, se quejaban y renegaban del Partido Justicialista, tanto a nivel nacional como acá, en la provincia. No, por supuesto, es decir, cuando uno ve que ha habido presiones, por ejemplo, sobre la intendente de Realicó para que no acompañe la lista de Martín Berongaray, la verdad que no deja de sorprender esas situaciones, ¿no? Porque se está quitando a la gente la legítima aspiración a competir por un cargo público, que hace muy bien, digamos, que haya muchos dirigentes dispuestos a competir. No es un problema. Y esto no me lo dijo ella, pero digamos, es público y notorio que eso fue así. Entonces, la verdad no me siento cómodo, y en ese marco decidí también yo dar un paso al costado, ¿no? Porque no estoy de acuerdo, pero tampoco podíamos seguir en esta situación de tensión, ¿no? Daría... Digamos, un poco más de lo mismo, si querés. Sí. Sí, algo de lo que se renegaba ahora está pasando en su partido, una cosa así. Sí, por supuesto, sí. Claro. Darío, ¿y qué va a hacer usted ahora? Digo, con sus seguidores, la gente que lo apoya, ¿le va a dar libertad de acción? ¿Usted va a seguir dentro del PRO? No, sí, por supuesto, yo voy a seguir dentro del PRO. La semana que viene quedamos en reunirnos, vamos a hacer una reunión en General Pico, y ya lo decidimos anoche. Y bueno, lo que el grupo decida haremos, ¿no? O sea, ahí charlaremos. Yo no tiene por qué ser lo que yo diga, sino lo que escuchar la opinión de todos, y ahí veremos qué actitud adoptar, que puede ser la libertad de cada uno o una acción colectiva, veremos. Eso lo decidirá un poco el grupo. Dentro de una situación, ya te digo, que compartimos de disconformidad, ¿no? Con todo lo que pasó. Claro. ¿Hubo una orden de nación de que haya lista de unidad acá y que se agote toda la instancia de que no haya internas? ¿Escuchó algo así usted? No, eso está muy claro, sí. Eso sí, no hay ninguna duda que fue así. Y fuertes presiones para que eso se concretara. Después, ¿quién es nación? Nación es una cosa muy grande, Claro. digamos, no sé. Si tuviera que hacer el caminito de la presión, no te lo puedo hacer, no te lo puedo transmitir, pero sí hubo una bajada de línea muy concreta y muy clara, que para que Francisco Torroba encabezara la lista y hubiera una lista de unidad, ¿no? Claro. Bien, Darío, queríamos tener la palabra suya, importante, por estas horas en la política pampeana. No sé si quiere agregar algo de este otro tema, si no, le agradecemos. No, gracias a ustedes por el contacto, ¿eh? Un abrazo. Bien, la palabra de Darío Casado, que era precandidato a diputado nacional en estas PASO, bueno, se bajó, Sí. fuertes presiones, y apuntó sus dardos a la conducción del PRO, que si bien tiene su presidente Martín Maquieira, el máximo referente, que es Colo McAllister, es el que encabeza todas las Sí, negociaciones. enojado y dolido se lo Sí. notó, ¿eh? Enojado y dolido y con muchas críticas hacia la interna del partido. Sí, la conducción partidaria sobre todo, que maneja todo como una escribanía. 9:31 minutos, nos estamos yendo de PTM. A ver, algo de música, no ha aparecido Juan Pablo Gabaza, lo estamos esperando. Seguramente debe haber tránsito en la Avenida Perón y prudente como es Gabaza, viene al tranquito. 9:31 minutos, metemos una pausa musical y ya regresamos. Thank you.